consome pa bailar, sobe pa bailar, sobe pa bailarlo así. Con tu pareja linda, sobe bailarás, sobe bailarás así. Cuando tú bailas suave tus caderas, te arrebata y desesperas. Y cuando lo hace linda te se enreda, enloqueces a cualquiera. Será tu cuerpo al bailar, tu candencioso menear. Será tu cara tan linda que a todos inspira y pone a suspirar. Y cuando baila la cumbia, el rap y la salsa me pongo a temblar. Este es un ritmo rico, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailarlo así. Con tu pareja linda, suave bailarás así. Este es un ritmo rico, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailarlo así. Con tu pareja linda, suave bailarás así. Desde hace tiempo quería invitarte pa' que bailes suavecito, porque bailando nena tú me gustas, es que lo haces muy bonito. Será tu cuerpo al bailar, tu candencioso menear. Será tu cara tan linda que a todos inspira y pone a suspirar.